Hey, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Vamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll, despidiendo el mes de febrero. 28 de febrero. Hoy tenemos un programa bastante movidito, sobre todo con dos novedades de lujo. Lo nuevo de Kinky Boys y también el nuevo trabajo de Capaces. Y alguna que otra cosilla más que vamos a ir soltando desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Bueno, hoy vamos a empezar el programa escuchando a una nueva banda de Londres, se hacen llamar Romeo Spi. Y bueno, pues estos son primos hermanos de los Pepes, además comparten un componente, un miembro, guitarrista de los Pepes, pero en esta banda, en Romeo Spi, a la batería. Y bueno, musicalmente pues una banda que también tienen su, digamos, sus cositas en común con los Pepes, ¿no? Vamos a escuchar los dos temas que de momento se pueden oír en su página de Bandcamp. Dos temas que no sé si van a ir destinados a algún primer trabajo, ya sea corto o largo, o simplemente son dos cortes en plan demo, ¿no? En cualquier caso, son Romeo Spi de Londres, un trío que se lo hacen así, con temas como este que va a sonar a continuación. Se titula Rock and Roll Starvation, Romeo Spi. Suenan, ahí están, Romeo Spi desde Londres con sus primeras canciones. Este trío, ya veis que hacen un punk rock and roll con bastante melodía y energía, y hay otra canción que podemos escuchar que se titula Stop the Future y la vamos a enchufar ya mismo. Aquí están Romeo Spi. To me and you, I feel so tired. It makes me feel blue. And may I ask you something? What do you trust them at all? I just can't understand what the hell is going on. Don't ever, ever erase my dreams. Don't ever, ever erase my dreams. Don't ever, ever erase my dreams. muy buena, muy buena esta que acaba de sonar, este Stop the Future de Romeo Spee, muy buen power pop en este caso. Y nada, pues estaremos muy, muy atentos a lo que puedan publicar. Supongo que no tardarán mucho en tener algo plastificado, porque desde luego estas dos canciones nos han gustado un montón. Y bueno, seguimos, vamos ahora con un poco de punk hecho en Galicia, de una banda llamada Viven, que bueno, las canciones que vamos a escuchar pertenecen a un disco que reúne a seis bandas galegas, disco que se publicó hacia el 2016, creo que salió este recopilatorio titulado Crebando o Silencio, Rompiendo el Silencio. Y vamos a escuchar, pues eso, al menos de esta banda que me ha gustado bastante, Viven, vamos a empezar con esto, que se llama Depilación. Ahí está, desde la luz. Este es el sonido de Viven desde Galicia. No sé si la banda sigue en activo, pero bueno, ahí dejaron estos temas en este disco recopilatorio Crebando o Silencio, junto a otras cinco bandas gallegas. Se expresan en su lengua natal. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Autómata. Autómata. Bueno, ya veis que son cortitos los temas, que hacen un punk pero que también rockea en cierto modo. Y vamos a escuchar Héroe Local, siguen siendo Viven. vamos a escuchar una última canción, en este caso una versión que hacen de sus paisanos Siniestro Total, y que bueno, es de sobra conocida. Ellos la titulan Mata Hipsters en las CIEs. Brutalidad, increíble. Ahí hemos arrancado con el nuevo trabajo de Capaces. Con ese pedazo de tema acaba de sonar, The Fall. Arrasando como siempre. Con este nuevo disco que ya he perdido la cuenta, ya no sé si es el séptimo álbum de Capaces, de la banda de Barcelona. Son 10 temitas. Edita el sello Filferro Records. Bueno, pues hemos empezado con The Fall. el álbum, este nuevo álbum titulado Zoetrope. Vamos a ir ahora con este temilla titulado The Wheel of Life de Capaces, arrancando así, sí, con ciertos aires turbonegreros que recuerdan al menos. Vaya, vaya. Y bueno, como siempre, saliéndose Marta Martillo con ese vozarrón capaz de llevarlo por diferentes caminos. Se nota las tablas, se nota que esa garganta lleva ya mucho recorrido. Sí, señor. Y la banda, como os decía, pues dudando ahora si son 7 álbumes o a ver si lo puedo comprobar por aquí, desde que publicaran su primer álbum Born to Punk, allá por el 2003, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, parece que es el séptimo álbum de The Capaces. Ya disponible, lo podéis escuchar en su página de Bandcamp y también está el vinilo, se lo podéis pedir a la banda o al sello Filferro Records. Y 10 temazos ahí, arrolladores. Vamos a escuchar On My Way. Bueno, venga, vamos con una última canción. De momento, presentando este nuevo trabajo de Capaces. Bueno, las 10 canciones parece ser que forman algo, un concepto, ¿no? Llevan un hilo conductor. Esa es la intención de este trabajo. Vamos a ir con Burning the Days, que me parece también un gran tema dentro de este álbum. Reciente ya en la calle de Capaces. Espectacular, gran tema, temazo, sí señor. Es un pedazo de álbum este nuevo LP del cuarteto de Barcelona de Capaces. Escuchando a Martillo, uno se imagina haber podido estar presente cuando esta mujer estaba grabando las voces de este disco. Eso sí que tiene que ser un auténtico espectáculo, ¿no? Porque estaba escuchando aquí por cascos y flipando. Bueno, de Capaces, ojalá pronto les podamos ver en carne y hueso sobre el escenario. Tremendo. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 28 de febrero, sobreviviendo. A veces me pregunto cómo estaremos dentro de un año. Pero bueno, de momento vamos día a día. Y programa a programa. Una de nuestras bandas, Tony Metralla y los Antibalas, acaban de publicar un temita, como avance, digo yo, que de algo, ya veremos. Y nada, el tema se titula Laberinto, y lo vamos a escuchar ahora mismito, aquí, una de nuestras bandas, este cuarteto con Tony y compañía, Lino, etcétera, aquí sonando Laberinto. Ese era Laberinto de Tony Metralla y los Antibalas. Han hecho un videoclip para YouTube con, bueno, currado por los por Enecus, que hace esas cosillas tan curiosas, y lo tenéis ahí en el canal de Tony Metralla y los Antibalas, o ponéis Tony Metralla y los Antibalas Laberinto y os saldrá la canción con el vídeo, con los dibujillos ahí animados. Y nada, bueno, pues mencionaba a Tony, mencionaba a Lino, que también estamos a la espera de que salga el nuevo disco de Parabellum. Y bueno, también Gillo a la batería, por supuesto, y Gelo al bajo. También me imagino que con ganas de empezar a funcionar también con Porco Bravo cuando pase la historieta esta chunga. Seguimos. Bueno, vamos a ir ahora a recordar el primer LP de una banda estadounidense, originalmente creo de californianos, lo que pasa es que luego creo que se mudaron a Portland. Son Clorox Girls, y bueno, su primer álbum, creo lo que luego vinieron otros dos LPs al menos, su primer álbum salió en el año 2004 con 12 temas, en onda de punk rock, power pop, melodía y caña, melodía y caña, podremos decir, y la verdad es que es un disco que me encanta, y quería rescatar al menos dos o tres temillas de los Clorox Girls en este álbum homónimo de debut. Empezamos con este Don't Take Your Life. Desde luego que si te gustan bandas como The Breeders, estos son como parientes cercanos, ¿no? O sea, como primos hermanos, que decía yo antes. Bueno, seguimos con algún tema más de los Clorox Girls en su primer álbum del 2004, Walk the Streets. Vamos a escuchar ya para acabar otro temita de Clorox Girls, Vietnam. Time for me and you. Pues ahí queda eso, Chloros Girls, recordando su primer álbum. Y ya es el momento de escuchar a Kinky Boys, al trío. Trío, con su nuevo EP de 4 canciones, que no sé si tiene título. Creo que lo han titulado como una de las canciones, Nada. Sin duda el tema siniestro, totalmente siniestro, en esa onda que también tanto gusta a los Kinky Boys, ¿no? Esos sonidos oscuros y tal. Y bueno, pues eso, grabado en Silver Recordings, una vez más, con Martín Cápsula, los mandos, por supuesto. Y bueno, cuatro temas. Creo que han grabado una quinta canción que no sabemos a dónde irá destinada. Pero de momento en el 7 pulgadas, en el EP, estos 4 temas. Uno de los sellos que los saca es el sello extremeño Sweet Grooves Records. Y me parece que había otro sello. Creo que no sé si el propio sello de la banda o algo así. Ya se me ha ido ahora un poquito el dato. Pero bueno, aquí están estos 4 nuevos temas del trío Kinky Boys. Y vamos a empezar escuchando Frentes Abiertos, que es un poco el tema que han presentado como avance, porque han grabado un videoclip para la canción, grabado por ellos mismos con sus móviles, y el resultado es bastante, bastante bueno, desde luego. Creo que ha sido Luis Ville el que se ha encargado luego de montar las imágenes y todas estas historias, así que se demuestra que con imaginación y con pocos recursos se pueden hacer cosas bonitas e interesantes. Y además, para ilustrar esta canción, Frentes Abiertos, también en esa línea habitual y que tienen los Kinky Boys, ¿no?, de letras un tanto canallas y callejeras, y aquí reflejando también la necesidad, ¿no? Frentes Abiertos. Bueno, ¿cómo ha arrancado esto, no? No pensaba yo. La verdad es que arranca así el tema, así como bastante a saco. Ahí van Frentes Abiertos. Brutalidad policial en las chabolas del arrabal. Y yo, sin poder salir, los vecinos me miran mal. Ahora me quieren denunciar. Hacen guardia en el portal. No me vengas a buscar si no tienes nada con que pagar. Tú ya sabes cómo va. Poco margen, hoy no puedo fiar. Clientes me esperarán, todos se quieren aliviar. Y tú no estás ahí. La abstinencia no es opción, algo tengo que inventar. Siempre hay alguien a quien engañar. Esto ya es un sinvivir. Prefiero ver droga que currar. Cuando vengan a por mí, tragar la frustración es mi elección. Insectos en la piel, serpientes en la pared, mi cabeza va a arder. Ahí están, Frentes Abiertos, Kinky Boys, claro que sí. Os decía que los sellos que lo hacían, ¿no? Que han hecho, han publicado, han editado 7 pulgadas con los 4 nuevos temas de los Kinky Boys. Como os decía, Sweet Grooves Records. Y el otro sello es Pipus Records, que es un sello, me parece que de Alicante o por ahí. Y también se han animado. Y lo que os decía, el propio sello de la banda, la Kinky Factory, ¿eh? Pues ahí está el disquito, que sería ya su tercer trabajo después del 7 pulgadas de debut, de luego del álbum, y ahora este tercer trabajo, como os decía. Bueno, ahí estaba Frentes Abiertos con Jordi Vila a la batería y voz principal, y ahora vamos a escuchar Nada, que bueno, es otro de esos temas, como os decía, oscuros y siniestros, con una letra y con una atmósfera curiosa, ¿no? Que bueno, que podría pasar por ser una canción, yo que sé, de parálisis permanente, tranquilamente. Y en este caso, Marga es la que se ocupa de la voz, y creo que es la que se ha encargado también un poco de la idea principal del tema, ¿no? Así que vamos a escuchar ese tema titulado Nada. Se le eriza un poquillo el vello escuchando este tema, ¿no? Esa, digamos, esa atmósfera. ¿Y qué decir de este otro? Voces con eco llegan a mis oídos. Bueno, pues si los Kinky Boys han elegido este tema de Escorbuto para versionar, pues la verdad es que no me extraña, porque es por la temática y un poquillo también cómo han podido llevarlo a su terreno, pues me parece una estupenda elección. Ya en los últimos conciertos creo que lo andaban tocando. Yo no tuve la ocasión de verles interpretarlo en directo. Pero vale, parece que lo tenían claro que querían grabar este tema y desde luego les ha quedado muy pero que muy bien. Vamos a escucharla desde el principio. El tema Descanso Eterno de los Escorbuto, del disco Aquí no queda ni Dios. Que yo diría que este puede ser casi casi de los mejores temas de ese disco de la banda, ¿no? Ahí está Descanso Eterno. Oídos, no duermo por las noches oyendo ruidos. Me asomo a la ventana y creo ver una sombra. Es la sombra del muerto que estuvo vivo. Son las almas en pena las que van por la vida buscando el descanso eterno, buscando el descanso eterno. Ya que estamos con ello, pues vamos a escuchar ya la cuarta canción, ¿no? De este EP de los Kinky Boys, del trío formado por Jordi Vila, Marga y Tony Peake. Vamos con Respira, quizás un tema más directo en cierto modo, y que nos ha gustado un montón también. Así que ahí está ya sonando Respira. No vaya. Bueno, lo dicho, otro pasito más de los Kinky Boys para seguir conquistando nuestro mundillo, nuestro underground, nuestro rock and roll. Guapo. Bueno, pues aquí seguimos despidiendo el mes de febrero desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Y vamos ahora con Warrior Soul, que han sorprendido con un último álbum todo de versiones. Bueno, pues supongo que al gusto de su líder. ¿Y con cuál empezamos? Vamos a escuchar. Vamos a ir con este Illested de. Cago en día, que se me ha ido totalmente. Se me ha ido totalmente de la cabeza en la banda original que hace esto. Luego lo comento, ¿vale? Ahí están, Warrior Soul. Draw. Alice Cooper. Alice Cooper, ¿vale? Ahí estaba la versión. En este álbum de 10 temas, no, 10 no, son alguno más, ¿no? 11 temas, 11 versiones a cargo de Warrior Soul, como os decía, de un poquito, supongo que al gusto de Corey Clark, el líder vocalista de la banda, digamos el motor de esta historia. Y versiones, yo que sé, de Motorhead, de Kiss, de, como os he escuchado, de Alice Cooper, de Cars. Versión esta la vamos a escuchar de Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. When you know all the time, 90 miles an hour, girl, is a speed I drive. You tell me it's alright, you don't mind a little pain. You say you just want me to take you for a ride. You're just like traffic, trying to get through to you. Traffic, don't need to run over you. Traffic, all you do is slow me down. And I'm just trying to get to the other side of town. I'm not the only soul who's accused of hit and run. Tire tracks cross your back, say you had your bummer. Darling, you can see me, so it's turn around. And with you I can see a traffic jam ahead. You're just like trying to get through you. Running over you. Try to slow me down. And I got better things on the other side of town. Crosstown traffic, try to get through to you. Venga, una tercera y última canción de este disco de versiones de Warrior Soul, este Cocaine and Other God Stuff, que no sé si lo había dicho el título del disco, ¿eh? Este, como os digo, Cocaine and Other Good Stuff. Venga, pues Cocaine, pues Cocaine, de Gigi Gale, aquí está en las manos de Warrior Soul. If you wanna get down, down. Pues ahí están Warrior Soul. Bueno, pues un disco de versiones, un disco está bien, está guapo, suena guay, son versiones bien escogidas y mola, mola los Warrior Soul y mola su Corey Clark, que sigue al pie del cañón a pesar de toda su vida. Bien, vamos a ir acabando, ¿eh? Sí, vamos a ir acabando y lo vamos a hacer con... lo vamos a hacer con este disco curioso que lanza Family Spree Recordings. Disco de, digamos, de un tributo, bueno, un tributo dedicado al Athletic, al club del Bocho, al Athletic Club. A Wamba Buluba Athletic Club. Y son cuatro los conjuntos que participan en esta historia. Son los Runaway Lovers de Santi Delgado. Están Deadaltonics. Están Bonzos. Y está una banda que no es de Bilbao. Pero que cuenta en sus filas con un gran forofo y un gran seguidor del equipo rojiblanco. Que son los Gibones de Ponferrada, creo, ¿no? De Ponferrada, si no me equivoco. Y bueno, pues es un disco que se va a publicar en CD y en 7 pulgadas. Cada banda aporta un temita. Pues eso, una especie de homenaje, de tributo al Athletic Club. Y bueno, yo voy a... Hoy, luego, igual en próximos programas, escuchamos más temas, alguna que otra banda más. Sobre todo porque... A ver si al final vamos a tener que celebrar aquí en Bilbao este año... Algo que parece que todo apunta que igual sí. Tiene narices, ¿no? Que tal y como están las cosas. Y después de décadas de sequía. Porque a mí eso de la Supercopa, bueno, pues que ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, es un título. Y yo tampoco soy muy futbolero. No sé. Pero bueno, y quizás habrá que celebrar algo. Ya veremos. De momento, Family Spree ha estado fino, ¿no? Ha tenido ojo de sacar esta historia. Que bueno, para los grandes forofos y seguidores del Atleti, pues bien. Para los demás, bueno, pues es un poco una curiosidad divertida y bueno, está bien. Por ejemplo, escuchar a Bonzos, que es que bueno, se han sacado de la manga este Athletic, que al final es original de la Ochoa. Y a su manera, pues le han dado también salsita al asunto, ¿no? Además, con. En este caso, la canción creo que la canta Ricky, que es el batería actual de la banda. Y de otros proyectos como Campamento Rumano y más historias, ¿no? Y bueno, venga, con esto vamos a despedir el programa. Creo que me he enrollado demasiado para acabar con asuntos que igual a muchos de los que podéis estar escuchando el programa no os interesan porque no os mola nada el fútbol y tal. Pero como yo digo siempre. El Athletic es el Athletic, ¿no? Con su personalidad, ¿no? Con ese algo que le hace diferente, podríamos decir. Aunque bueno, ya estas cosas se podrían discutir más. Ojalá algún día en la barra de un bar o en una terraza sin mascarilla y cuando se pueda, cuando se pueda, no me vayáis a crucificar por lo que acabo de decir. En fin, que me voy de la olla. Esto ha sido Asesino al Rock and Roll 28 de febrero. Bonzos, Athletic, agur. Se trajo la copa aquí. viva y viva nuestro equipo, porque han sido los mejores y nos han quitado el hipo. Al verte eran vencedores. El Atleti, el Atleti, qué alegría y qué emoción. El Atleti, el Atleti, es de todo el campeón. El Atleti, goleando de la mente, no te quitas. Y por el todo gritando, los machos y mariquitas. La gente disparatada, su gran triunfo celebró y vio muy ilusionada. Si le ha entrado o no le entró, por el fútbol todas tocas, gritan llenas de pasiones, soñando con las pelotas de todos los jugadores. El Atleti, el Atleti, qué alegría y qué emoción. El Atleti, el Atleti, es de todo el campeón. El Atleti, goleando de la mente, no te quitas. Y por el todo gritando, los machos.